bese tanto y tanto como nadie. Y yo fui un tonto, desprecié tu cariño sin razón. Y ahora me arrepiento de mi gran error. Quiero amarte cada vez para siempre. Quiero volver a besar.